Yo ya me voy, deja de llorar. Voy buscando ser estrellas en el árbol del recuerdo. Voy buscando ser camino, destino de peregrino. Soy el que sembró nostalgias cuando más me separaba. Soy el que de tanta espera retozaba en cada vuelta. Ya me estoy volviendo cielo, cerro, viento, luna y sol. Aromas de pan casero me salen del corazón. Vengo de una tierra santa, soy cosecha de cantor. Igualito a sol de enero, de La Rioja soy señor. Tormenta asome, tras la nube busca el sol. Si me pides ser febrero, chaya si quieres seré. Aromadas con albahaca, a mi tierra volveré. Apacho el corazón, son la brisa que despierta el mensaje del amor. Vengo de una tierra santa, soy cosecha de cantor. Igualito sol de enero, de La Rioja soy señor.